grato estar con ustedes nuevamente, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico. Estamos hablando acerca de esta situación de conflicto, pero que la palabra de Dios debe estar por encima de todo. Está con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo. Hay un incidente que particularmente yo creo que a todos nos gusta escucharlo, verlo, analizarlo, y uno sigue aprendiendo muchas lecciones. Es este encuentro que tienen ciertos discípulos, ¿no es cierto?, con Jesús en camino a Emaús. A Emaús. Uno, para entender mejor esta situación, yo creo que hay que ponerse bien en la historia y en el contexto que está ocurriendo. Es el tercer día, Jesús ha resucitado, ya las mujeres se lo han dicho, hay evidencias muy elocuentes de que Jesús ha resucitado. Pero mira, estos discípulos van, y yo a veces pienso que van huyendo de Jerusalén, porque en Jerusalén está la cosa bien compleja, están siendo perseguidos, estamos diciendo de que ha triunfado el mal sobre el bien, pero esta resurrección ha dado un fuerte golpe, ¿no es cierto?, a estas pretensiones que tenían de hacer desaparecer a Jesús. Incluso ellos quieren después ocultar esta situación que pasa de la resurrección, y es muy difícil ocultar algo tan maravilloso como es. Pero en esta conversación iban tristes, cabizbajos, y ¿qué dice entonces? Sí, Jesús le dice, sí, en el versículo 19, capítulo 24, 19, entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron de Jesús. O sea, mira, venían conversando la problemática. Sí. Debe haber sido bastante, bastante fuerte el chasco que tuvieron. Ellos, recordemos, ayer estábamos conversando acerca de que uno quería estar en el reino a la derecha, el otro de que estar a la izquierda. Ellos ya veían a Jesús en el trono, ya lo veían coronado rey allí y gobernando no solamente Israel, seguramente gobernando al mundo. Ahora, después de eso, venlos colgando de una cruz como el peor de los criminales, el peor de los delincuentes. Tiene que haber sido un chasco bastante fuerte el que tuvieron que sufrir. Bueno, por eso tenemos que ponernos en esa situación y ver que ellos iban conversando, pero yo creo que iban con una amargura tremenda en el corazón. Ese fue un domingo de tarde, cuando ellos iban de Jerusalén hacia Emaús, un recorrido de unas 2 o 3 horas de camino. Y alguien se acerca y empieza a conversar con ellos. Pero la amargura que llevaba yo creo que era tan grande que no les permitió imaginar siquiera que podía ser Jesús. Ellos solamente conversaron con un forastero que le preguntaba qué es lo que había pasado. Y él le dice, ¿eres tú el único que no sabes lo que aconteció? Interesante que aparece el nombre acá, Cleofas, dice, era uno de ellos, el otro no sabemos quién era. Pero en todo caso, esa pregunta, ¿eres tú el único?, es como decir, mira, todo el mundo está enterado de lo que ha ocurrido y tú no lo sabes, y después es quedar tranquilo con algo tan grande que ha ocurrido. Fíjate que me enseña algunas lecciones. Una de ellas es que quizás en la tormenta, en la angustia, en situaciones desfavorables, a veces clamamos a Dios, le pedimos ayuda y nos damos cuenta que esa ayuda, ese Dios está al lado nuestro para socorrernos. Y los problemas nos encubren, nos tapan la visión verdadera de Jesús, y lógicamente no podemos resolver nuestro problema porque no vemos a quien lo puede resolver. Pero mira el método de Jesús con la palabra viva. ¿Qué le dice? De Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra. Mira, ellos tenían claro lo que él era. ¿Por qué no creyeron la otra parte que él les predicó muchas veces? En palabra delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron? Y ahora viene el 21, la esperanza que ellos tenían. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy ya el tercer día que esto ha acontecido. Pero fíjate, El Señor escucha todo esto pacientemente. Y luego ahí en el verso 25, nos vamos a adelantar un poquito, dice, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Fíjate que Cristo está haciendo alusión a todo lo anunciado en el Antiguo Claro, Testamento que todos los apuntaba al profetas estaban en momento. la... Estoy pensando que incluso quizás pasó por la profecía de los 2300 días, anunciándole que esto se cumplió. Pero este detalle que hay acá, que hablan de que ellos esperaban, hay algo que a ellos debería haberles, digamos, aclarado la situación y no pasó. Aunque también, fíjate el 22 dice, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron el cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. No le creyeron. No creyeron en el mensaje. Jesús estaba vivo, las mujeres dijeron, sí está vivo, no está en el sepulcro. Y por eso que después uno revisa los evangelios y se da cuenta que hay personajes que van corriendo, como está Pedro y Juan, creemos que el otro, que corre. Dice que uno corrió más rápido que el otro, Juan era el más joven. No entró, Pedro entró porque era impulsivo y se encontró que no estaba efectivamente. Entonces, habían ciertas pruebas, ciertas demostraciones que efectivamente él había resucitado, pero estos iban amargados, quizás huyendo, como decía, de Jerusalén por la situación adversa que tenían. Y Jesús les aclara todo, les vuelve a hablar, Pero qué paciencia fíjate, tiene Jesús con nosotros. había sido tan fuerte el chasco que ellos todavía, a pesar de todo lo que le dijo el Señor, todavía no entendían, todavía no reconocían a Cristo que iba junto a ellos. Y bueno, nosotros conocemos el incidente que él hizo, como que pasaba de largo, ellos le rogaron que se quedara con ellos, participó de ellos ahí en la cena. Y lo reconocieron solamente cuando lo vieron partir el pan. En ese momento se dieron cuenta con quién habían estado. ¿Te imaginas tú la tremenda sorpresa? Pero si estábamos con él, no nos dimos cuenta. Y claro, no se pudieron quedar allí. Ellos regresaron, yo creo que se demoraron unas cuantas horas en llegar a Emaús. Pero de Emaús a Jerusalén, yo creo que se demoraron la mitad. Ahora traían la La gran buena noticia nueva. o la ratificación que habían estado con él, que les había hablado. Interesante esto, pero vuelvo a esto que dijiste recién, ¿no es cierto? Y aconteció, dice el versículo 30, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó, él era el invitado, él era el Sí. que, pero dice que él tomó el pan, lo bendijo y lo partió. Y les dio. Apareció aquí, ¿no es cierto?, el Espíritu Santo actuando en las personas y lo reconocieron. Ojalá que cada día el Cristo viviente parta el pan en nuestra mesa. Que el Señor los bendiga. Nos encontramos mañana. Aquí y en todos los evangelios vemos a Jesús manteniendo la Biblia en el centro. ¿De qué modo podemos protegernos de cualquier pensamiento que nos haga poner en duda la autoridad de las Escrituras? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.